Yo también alguna vez me ahogué tanto en el dolor que hasta sentí que no podía. Veía oscuro el día, me tocó aceptar que no era mía. Tal vez nos toque en otra vida, porque así como me ves, yo también tuve un amor que era mi vida. Y aquí donde me ves, la tuve que olvidar con el alma hecha triza. Y ahora sé que mami, yo también estuve mal, estuve bien, estuve en cero. Y a pesar que estaba en cero, daba vida. También, todo estaba tan bien. Ya sé que uno se cura y que lo que haga mal lo pagas en la vida, te lo juro. Y uno en vano no jura. Es duro, pero marica, así es la vida. Así el tiempo cura heridas, muchas duran. Y aunque curan, dejan cicatrices de por vida. No te olvido, no te miento, porque el corazón no olvida. Pero cuando te veo ya no se me daña el día. Seguimos por la tuya, yo sigo por la mía. Si nos vemos por ahí, qué bendición, que no ojos mía. ¿Dónde estaría? ¿Con qué estaría? Si me moría, mami, yo por volvería. Quizás yo no soy lo que quería. Sí, ah bueno, ya sabía. Que la tusa se pasa cuando pasan varios días. Se apagó la llama, las palabras están frías. ¿Por qué no me dijiste mal parí? Sí, igual, ya me la jolía. Suerte, se me fue el miedo de perderte. Desde algún día, voy a ver si te llamo en estos días. Si te llamo en estos días, ojalá que estés dormida. Chao. No te lloro más, te lo juro. Seguro al final uno se cura. Olvidar a alguien que uno quiere. No te voy a negar, la real duele. Te lloro más, te lo juro. Seguro al final uno se cura. Olvidar a alguien que uno quiere. No te voy a negar, la real duele. Hay veces que extrañas, me torturo. Hay veces ni las creo. Estoy tratando de creer que es mentira, pero fue tan real. Nos tuvimos que abrir y separar. Sufrimos, nos odiamos, después nos volvimos a amar. Por más que te engaje, todas me quieran copiar. Tú fuiste mi primer amor, la historia nunca va a cambiar. Yo que pensaba que mis días siempre iban a brillar. Decepcionado, ya me voy a borrar. Lo escribo hasta real, pero cambió la musa desde Boulevard. Porque la musa en este play no dio ni pa' tratarte mal. Anoche tracé y no es quitar. Yo a ninguna amo, igual la ropa siempre se la puedo quitar. Y tú, que me fascina literal, pero me tengo que aguantar. Porque la bendición que hiciste fue con otro man. Uno curarse, ¿cuánto tiene que esperar? Si el presente es imposible ignorar. Tuviste la oportunidad de hacer hogar. Y como Eva te dejaste la cabeza envenenar. Uno se cura, igual la herida va a quedar. Ahorita otro pétalo que tengo que besar. Desde que me dejaste le meto ya par. Siempre la pude ilusionar. Y yo confiaba hasta allá, hasta la ribera llegué a dar. Vos con otro tío es que te fuiste a revolcar. Si se me sube un cambio, me voy a medicar pa' ni pensar. Para ver la realidad, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que pase lo que tenga que pasar. Que el corazón se te termine de dañar. Cuando se acuesta triste conmigo es que va a soñar. Hasta que algún día conmigo vuelva a despertar. Pirlo. Esteban Rojas. Esteban Rojas, pa. Directamente de la sucursal del cielo. Ando con el hito. Yo. Habla. Dedicarte.